cuando me miras y yo te miro, es el retrato más perfecto del amor. Y tus ojazos te osa pasión, estás sintiendo como estoy sintiendo yo. En los jardines hace una flor, en tu mirada la nobleza de tu ser. Allá en tu pecho, bella mujer, en ese pecho yo cultivaré el amor. No te detengas, mi amor, no te detengas. Ella no siente más que envidia de los dos. Déjanos con el veneno en sus palabras, los pobrecitos no conocen el amor. No te detengas, mi amor, no te detengas. Ella no siente más que envidia de los dos. Déjalos con el veneno en sus palabras, los pobrecitos no conocen el amor. El amor.